¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Comenzamos Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio, la radio comunitaria de Jerez, la radio participativa, la radio cultural, que llevamos hoy todo el día celebrando el Día del Libro. Hoy es 23 de abril de 2015, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Por eso hemos comenzado con esta sintonía. Saludos de Alfonso Sabrido, del Cristal para Adentro, y del Cristal para Afuera, quien tengo por ahí, José Luis Espí, David Chacón, señor director, señor director de técnicas... espiritual. Espiritual, no, de técnicas internéticas, del presidente, don Manuel Jiménez del Barco, don Miguel Soto, don Luis Misoto, don Agustín Almoril, don David Chacón, otra vez, y puedo seguir un bucle sin fin. ¿Qué tal? Derecho bucle, que sea. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bien, buenas noches. Ahora decimos buenas tardes porque entramos de día, ¿verdad? Sí. ¿Te parece que todavía buenas noches todavía no...? Está... Pues muy bien, muy bien. Muy contento. Sí, ¿por qué? Porque hoy es el día de... ¿Cómo era eso? ¿Cómo has contado? Feliz Día del Libro. Yo también estoy muy contento cuando libro. Pues hoy aquí poco hemos librado, me parece, ¿no? No, hemos pringado todo. Los únicos los sevillanos que están de feria. Eso sí, en Sevilla es feria. Y además ayer fue fiesta allí. ¿Qué feria más rara de Sevilla, ¿no? Una fiesta un miércoles, ¿no? No, pero la feria es la semana entera. Pasa que miércoles era fiesta, no sé por qué día han cambiado, qué día. No, que la ponen de fiesta el miércoles, creo. Ah, porque el ayuntamiento así lo decide, o la fiesta de estas locales que... No sé, una cosa muy rara. Pues nada, muy rara también. Como decía mi madre. Aquí, cuando la semana de feria nuestra, que será dentro de 3 o 4 semanas, por lo menos los escolares tienen el viernes. ¿El día 10? El viernes, solamente lunes, martes, miércoles y jueves hay clase normal. Uh-huh. El viernes sí que dan fiesta, pero vamos, es dentro de las fiestas que hay estipuladas al año, como... Uh-huh. Como en todos sitios, ¿no? Bueno, Día del Libro y hay que hablar de libros. Hay que hablar de libros. No nos vamos a extender mucho porque hay muchas cosas pendientes en el programa, pero si os pregunto, lo decía antes ahí en la calle mientras hablábamos, hace calor ya aquí, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo llevo aquí desde las 5:30. Aquí sí que hace calor. ¿Cuál fue el primer libro que leísteis? En vuestra vida que recordéis. Ajá. Y luego, ¿cuál fue el primer libro o ese libro, no tiene por qué ser el primero, no lo vamos a acordar, mejor, ¿no?, que os acercó a la astronomía. Uh-huh. Para comenzar, pues, yo, en mi caso, os en digo, tu caso, ¿qué va a ser primero? Mira. El primero fue El patito feo, ¿eh? Me lo compró mi madre, y me acuerdo lo que le dije: mamá, este libro tiene la letra música. Y lo leí, ¿no?, pero me costó trabajo. Y ya me compró uno más grande, que era El gato con bota, Caperucita roja y La ratita presumida. Esos son mis cuentos. Allí empecé, aterrorizado desde pequeño, porque eran cuentos terribles, ¿verdad? Sí, terrible. ¿Cómo podían darle eso a los niños? Había un lobo, había un... Ahí está. Y luego un libro así de astronomía, realmente me fue un libro que tuve en segundo de GB, que se llamaba Cosmos. Era el nombre, ya el nombre para que era... Y tenía una foto de una galaxia. Oye, y los primeros temas normalmente siempre eran de, ¿os acordáis? Uh-huh. La luna, el sol, los planetas. Y se me quedó a mí eso en la cabeza hasta hoy, ¿cierto? Pues ya sí. Luego he leído más libros, ¿no? Pero... Pues yo, en mi caso, yo también, como tú, recuerdo haber leído muchos cuentos y sobre todo muchos tebeo y cómics. Bueno, ahora se llaman cómics, entonces eran tebeo, mortadelos y demás. Uh-huh. Pero así que yo recuerdo, así como libro, yo creo recordar que uno de los primeros que leí fue de la serie de los cinco. ¿Os acordáis de los cinco? No sí, sé qué, los sí, cinco. Claro. Pues de esa serie me leí algunos pocos. Yo era más de los siete secretos. No sé por qué. Dennis Blyton. Yo tenía por ahí por casa, no sé por qué. Y eso, muchos cómics y cuentos. Y después que yo recuerde ese. Y después, para la astronomía, uno que recuerdo de los primeros, no sé si exactamente fue el primero que leí, pero de los primeros que leí y que me hizo ir hacia la astronomía es El universo de Asimov. Sí. Que es muy completo, habla de todo un poquito, desde el principio hasta casi nuestros días, y el sol y las estrellas y las galaxias. Y creo que fue de los primeritos que yo leí en su día de astronomía. No lo he dicho, pero hay que hacer menciones a las revistas también, ¿eh? Claro, sí, sí. El muy interesante también tuvo su culpa de que... Claro, cuando leíamos muy interesante y cosas de esas que tenían algo que ver con ciencia, ¿no? Y libros de ovnis, pero eso es para hablar que no puedo ver. Libros de ovnis. A mí, pues, yo tengo muy mala memoria de pequeño. No soy de las personas que se acuerdan de las cosas que le ocurrieron con cortísima edad, pero, bueno, pistas puedo dar. No sé, creo que sería o uno de aventuras infantiles, el primero que leí, tipo Los Cinco también, o alguna otra. Así un poco más serio, quizá el que leí primero... muy jovencito, uno de creo recordar, me gustó mucho, por lo menos se me ha quedado grabado, Fábulas de Félix María de Samaniego, las fábulas, y de astronomía, pues el primero, tampoco sé el nombre, más bien no te puedo decir el autor, pero el nombre sí era Guía del Cielo, ¿eh? Pero ya no sé de qué autor, porque habría mucho, y sigue habiendo muchos autores que han hecho con ese título, Guía del Cielo. Yo mi primer libro gordo de astronomía fue Guía del Cielo, El firmamento, que era Donald H. Menzel. Sí, pero no, creo recordar que ese no era. Era Guía del Cielo, no del firmamento. Había perdona que os interrumpa, yo el primer libro que leí de astronomía era Guía del firmamento, de José Luis Comellas. Ah, ese fue el, sí, que yo leí. Y también es que estaba la editorial Omega, el Comella, que antes se lo comentaba yo, pero era muy gordo para mí. Uh-huh. Y luego está la editorial Blume, ¿os acordáis? Que era uno de los libros verdes, unas guías verdes. También había otro de estrella. Sí. Y tenemos el holograma de Avelino. Que tiene el holograma. Ha venido Avelino. Fin, ha venido. Tenemos a nuestro compi. Para terminar, yo me... para dar un libro raro, digamos, que confiaría a mi familia bastante en mí desde pequeño, no sé, pero me regalaron uno muy visual, de que ya me verían atrapado en las fotos del espacio. ¿Cómo hacer una central nuclear en casa? No, un libro de astronomía en formato enorme, de hecho encuadernado tipo más grande que un folio, que por cierto les costaría una pasta en aquella época, en inglés, porque ya verían que lo que me interesara era la foto, lo de leer en inglés, bueno, no sabía ni español, o sea, nada más que... era Stars and Planets, y enamorado nada más que de las imágenes, y al estilo de... ¿Os acordáis del ilustrador de la serie Cosmos? Que se inventaban los escenarios, que no eran fotos reales, sino se inventaban entornos, por ejemplo, de un planeta alrededor de un cúmulo globular o... eran muchas ilustraciones inventadas, no eran ilustraciones reales de fotos, sino y era un libro, y además las imágenes enormes, y se me ha quedado grabado ese libro, y fue uno de los primeros, no el primero, el primero fue Guía del Cielo, que no me acuerdo de quién. Bueno, para mí el primero de... Acércate el micro derecho. Sí, un momentito. Ahí. De no astronomía, digamos, fue Robinson Crusoe. Bueno, ya fue... Yo tengo los dos. Bueno, ese yo no sé ni a dónde estará ese libro, pero bueno. Los dos tengo. Robinson Crusoe, sí, que fue el primero de Daniel Defoe, y luego otro que se llamaba La vida sexual de Robinson Crusoe. Ah, bien. Que tuvo mucho éxito. Sí, sí, cualquiera sí. Te lo paso, es divertidísimo. Vale. Bueno, y después... En serio. De astronomía, lo primero que cayó en mis manos fue una revista de Tribuna, en llamar Tribuna, y después cayó un libro que se llama Observar el cielo, de David Levy. Y hasta, después ya vinieron muchos más. Yo creo que ya demasiados más, pero bueno. Nunca es demasiado, Miguel. No, la verdad es que no. Además, me castigan diciéndome que es que últimamente nada más que leo libros de astronomía. Los demás los empiezo y no los termino. Los de astronomía los empiezo y los termino. Bueno. Bueno, pues yo de los primeros libros que leí fue de las aventuras de Tintín, que eran de cómic, la colección, y de la astronomía. Cuando me empecé a enganchar fue cuando leí La isla de las especias, que iban a las Américas y se guiaban por las estrellas para dirigirse más o menos. ¿Eh? Las islas de las especias. Oye, pues me interesa a mí eso. Apúntalo por ahí. No. Ah, el padre lo encauzó por... Ahí. Y porque el otro el no arbolito desde chiquitito. Al otro hijo no le daba tu astronomía y no. Al otro hijo empezó con un ETX-70, porque si quería veía las cosas que yo tenía y le gustaba, pero le gustaba de aquella manera hasta que descubrió la magia, vale. Descubrió internet, descubrió vale. Lo que es hoy. Cada cual es cada cual. Agustín. Pues cuéntanos. Yo cuando pequeño la memoria me hace recordar que lo que más leía era TVO, cómic, sobre todo mucho cómic, Mortadelo y Filemón, pero así ya cuando empecé a leer el libro que más recuerdo de joven, que me aficioné a leer a Julio Verne, fue 20.000 leguas de viajes de submarino. Esa, bueno, leí todas porque mi padre tenía la colección completa casi de Julio Verne, entonces me leí, bueno, pues prácticamente todas. Es la que más recuerdo, aunque ya os digo que ya más pequeño, ya del patito feo, ya tanto no llego como tú, Alfonso. Y de astronomía, bueno, he dicho antes que había leído efectivamente desde Comellas lo de La guía del firmamento, que es muy buena, pero antes había leído algunos más, y de él, por supuesto, él, cuando estuvo el cometa Halley, que hizo un libro de él sobre el cometa Halley, ese me acuerdo que lo leí antes que incluso La guía del firmamento. Y bueno, pues, David... Un momento, acércate mejor de José Luis, sí. Y no hay que mover los micrófonos tanto. Ahí va. Y nada más. Bueno, pues yo precisamente me acuerdo de los libros de Julio Verne, porque también, concretamente uno es Los hijos del Capitán Grant. Ay, guay. Lo que me pasó con Julio Verne, que antes de leerme los libros de Julio Verne, ¿os acordáis de la editorial Bruguera y aquellas joyas literarias juveniles? Aquellos TVitos que costaban 25 pesetas y luego subió a 30 y decía, mi madre, esto es muy caro. Y yo, pues yo quiero. Y me lo compraba en Simago, me leí todas las obras y luego me llevó a los grandes. Y Los hijos del Capitán Grant es un pedazo del libro, ¿eh? Buenísimo, muy bueno. Todo en general, ¿no? Y todo. Y de astronomía, El enigma del fin cósmico de la Tierra. ¿Cuál? El enigma del fin cósmico de la Tierra. El enigma del quinto planeta. El universo de Plaza Ingenés. Recortable que yo hacía, que yo recortaba del diario, del extinto diario 16, que tenía su sección de astronomía, y yo lo recortaba y me hice un libro con esos recortables. Pues eso es una currada, ¿eh? Es un trabajo chulo. Y lo tengo. Una currada, ¿eh? Con hojas de diario. Del diario 16. Y lo sigo teniendo. Pues es una joya. Ah, vale, pues lo podría traer. Eso es una joya. Lo podría traer. Yo no recuerdo también en los años 80, yo creo que era la misma ahora que se llama Astronomía, no sé de cuándo es la revista, pero había un Tribuna de Astronomía, una o el o Tribuna algo de Astronomía así. Es la que se llama Astronomía hoy en día. Eso es. Es la, pues, de esa sí recuerdo yo haberme estado incluso apuntado a ver, no sé si era Tribuna o era incluso anterior alguna en los años 80. ¿Os acordáis de la revista Algo? Algo se llamaba, regaló un póster del cielo estrellado y un póster de la luna fluorescente. Y yo toda la noche con la linterna ilumbrando en mi casa. Hay que ver. Astronomía del salón, los comienzos. Abelino, bienvenido. Bien hallados. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí después de una buena temporada que me he tirado ausente por diversas cuestiones. Y ya con la pregunta, bueno, por supuesto, como todos los demás, lo primero fueron los cómics, fueron nuestra gran entrada de nuestra generación en el mundo de la lectura. Hoy día la verdad es que se leen muy pocos cómics, mis hijos no leen cómics. Mis hijos ninguno prácticamente. Directamente han empezado a los libros y tal, pero nosotros, por supuesto, los cómics. No ya solo los TVO de Mortadelo y Filemón, sino todo tipo de cómics. Yo sigo leyendo cómics al día de hoy, porque además mi hermano Miguel Ángel le gustaba muchísimo y de hecho ahora es dibujante profesional. Y hemos hecho algunos cómics juntos, yo haciendo los guiones y él los dibujos. Algún día os habrá que leerlo, algo, claro. ¿No? Yo soy aficionado al cómic. Tenemos dos tareas. ver lo recortable del Diario 16 y los cómics. Los cómics de los familia. Hermanos Saez. Y luego ya, libro. El primero que me acuerde, el libro fue una edición infantil de Amadís de Gaula. De allí de la biblioteca del colegio, que me lié allí con la biblioteca y me quedé solo, pero que me gustara, porque así aquel me lo hizo, pero que me gustara, así que me ilusionara, que me introdujera, un yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, fue el que verdaderamente me llevó pum ya a los libros. Y de astronomía en concreto, si os digo la verdad, tampoco he leído muchos de astronomía. He leído 4 o 5, pero por supuesto el que a mí me gustó y me sigue encantando, y también he hecho los recortables, aunque no los conservo, fue el del cielo al alcance de la mano, 50 experimentos de astronomía que hemos repartido por aquí como premio de algunos concursos y que me parece lo mejor. Ahora que tú has recordado a Mark Twain, hay cosas de algunos libros que se te quedan en la mente y no se te olvidan, ¿no? Y son conocimientos astronómicos. Mm-hmm. Por ejemplo, Mark Twain, una de sus obras era Tom Sawyer a través del mundo. Mm-hmm. Es cuando Tom Sawyer se escapa con Huckleberry Finn y el, ¿cómo se llama el negrito? Jim, ¿no? Y se van en un globo. Mm-hmm. Y sí, cuando van volando, dicen una cosa que se me quedó grabado e hizo que me gustara y me interesara por la geografía. Dice, pero oye, los estados no tienen colores. Iban viajando por los Estados Unidos. Sí, es verdad. Y dice, como se ven en los mapas, ¿no? Como se ven en los mapas, oye. Y eso tendría yo 12 años, 13, ¿no? Y sé que me quedó eso tan grabado que no se me ha olvidado, ¿eh? Es verdad. ¿Cómo se disfrutaba? Tom Sawyer a través del mundo. Y Tom Sawyer detective también. Que era muy bueno. Y las aventuras de Huckleberry Finn. Y la vuelta al mundo en 80 días, que también te enseña astronomía. Es que con Julio Verne aprendes un montón de astronomía. Julio Verne casi todas, ¿eh? ¿Te hace alguna referencia a...? No, fue, él inventó ese género. Él escribió una primera novela. Caja la luna. Que no me acuerdo. Y cuando lo vio su editor, dijo, yo quiero que me escribas todo de esto, y firmó un contrato de 2 libros al año durante 20 años, 40 libros, que cumplió fielmente, que era aventura científica. Y él tenía sus asesores científicos a los que le preguntaba todo tipo de cuestiones para hacer los libros y todo de eso. Entonces, yo con Julio Verne tengo una espinita clavada. Yo no sé si, Agustín, que tú dices que has leído, ¿tú recuerdas una obra que se llamaba Héctor Servadac? Sí. Esto no. Servadar es la historia de un coronel en Argelia con otro militar, que están enamorados de la misma mujer, hacen un duelo, y justo cuando quedan para pegarse un tiro, un cometa choca con la Tierra y le arranca un trozo y se lo lleva pegado, y ese trozo pegado va recorriendo el sistema solar hasta que vuelve, ¿no? Y en el trozo, pues va un, me acuerdo, ese trocito de Argelia, un poquito de Italia, un poquito de España. De España iba a Gibraltar, que era español entonces. Y nos pone que si éramos unos escandalosos, unos catetos, uno, vamos, uno, me cayó mal eso, ¿no? Y además, esto de Servadac es curioso porque muchos años después descubrí que Servadac es, al, el apellido es al revés, escrito cadáver. Julio Verne era buenísimo esas cosas, ¿eh? Pues mira, también tiene otra, Julio Verne, que es un duelo entre dos astrónomos. Se llama La llegada del cometa, creo que se llamaba. Lo leía hace un par de años por ahí, que estuve leyendo otra vez a Julio Verne, uno detrás de otro, unos cuantos. Y es que un astrónomo descubre un cometa, pero hay otro en otro sitio de Estados Unidos que también lo descubren más o menos al mismo tiempo. Y entonces se pelean los dos y como no se ponen de acuerdo, pues entonces siguen, digamos, el duelo de la observación, a ver quién lo ve más cerca, en su máxima aproximación, luego tal, y todo el libro es un duelo entre los dos astrónomos. Este lo desconocía yo también. Ese tampoco. Es que son 40. Sí, son 40. Yo tampoco me los he leído todos, ¿eh? No, ni yo. Hay muchísimos. He leído muchos también, pero no. Son muchos. Y muchos que no son de astronomía, ¿eh? Que... Sí. No, estamos nombrándolos de astronomía y casi todos hablan de algo o de astronomía o de ciencia, ¿no? Geografía. Mucha geografía, geología y astronomía tenía. Casi eran las al centro de la Tierra, las 20.000 leguas con el submarino. Bueno, pues una cosa que era impensable. Era más de la Isla Misteriosa. La Isla Misteriosa también, los hijos del Capitán Grant, en fin. Hay un capitán de 15 años. ¿Qué más? Yo qué sé. Miguel Strogoff, que alguien también. Las tribulaciones de un chino en China, ¿era? No, sí, de un chino en China, ¿cómo era? Sí, de un chino en China. O algo así, no me acuerdo. Yo creo que Julio Verne en nuestra época fue un precursor para que nos gustara la ciencia. ¿Sí? Más que nadie, porque era muy imaginativo, eran cosas, algunas que podían parecer no reales o que después se habían convertido en reales, entonces era como una persona previsora de qué iba a haber en el futuro, ¿no? Y a todo el mundo le gustaría ser... El rayo verde, por ejemplo. Bueno, títulos para, todos científicos hacer, prácticamente. Os voy a hacer una pregunta, que esta no lo ha dicho antes, lo voy a hacer a bocajarro porque se me ocurrió ahora. Llegan tiempos, es que no sé si decirlo, ¿sí? Porque como soy alguno ahí aquí escéptico y estas cosas, llegan tiempos de comuniones, llegan tiempos de cumpleaños, llegan tiempos de finales de curso, y hay adolescentes, niños, 14, 15 años, 12, que se les hace un regalo. ¿Qué regalo o qué libro le compraríais a un niño de 14, 15, 12, como hizo Miguel Soto con su hijo, ¿no? Para que crezca esa semillita. Hombre, la edad es muy variable. De 12 a 15 es que hay mucha maduración. Más o menos. Calcula. Claro, o sea, de 10 a 12 sería un libro y de 15 ya sería otro. Pues venga, ¿por dos libros? Yo me quedaría con el que ha comentado Abelino, que hemos repartido. Pues mira, me lo has quitado de la boca. Totalmente. Experimento. El de 50, experimento. Hacer la cielo al alcance manual de la mano. No solo visual, sino manual también, y aprender cosas de ciencia recortando. Y sin necesidad de telescopio, todo a simple vista, vamos. Oye, yo creo que es idea, me lo has quitado totalmente. ¿Y el cosmos nos lo regalaría? Sí, el cosmos ya, a partir de 15, 17, ya empezar con el cosmos. Para empezar, como incluso 15, una edad joven, ¿eh? Sí, me refiero a partir de 17, 18, 17, ya bachillerato, para arriba un poquito. Hay un libro que yo lo tengo en casa, que lo suelen vender en la Feria del Libro Antiguo, y si no vaya a Cádiz, a Raimundo, suele tenerlo. Es un libro de esto que te los tienes que mirar con gafas azules y rojas. Y es El cielo en tres dimensiones. Y está muy curioso, porque ves las constelaciones, y las ve las estrellas más cerca, las que están más cerca, y más lejos, las que están más lejos. Y un libro tremendamente curioso, ya se puede decir que es paleolítico con lo que luego vamos a ver de Miguel Soto, ¿no? Pero que nos divertía bastante, ¿eh? Bueno, pues no seríamos nosotros nadie sin los libros. Posiblemente no estaríamos haciendo este programa. Así que nosotros estamos muy felices hoy, muy contentos por haber librado. ¿Puedo, ya que estamos en el día del libro, hacer un anuncio feliz? Sí. Al respecto del libro. Yo he escrito siempre de toda la vida. No solo guiones de cómic, también relatos y tal. Y no sé si alguno de vosotros sabéis, yo he estado escribiendo una novela de ciencia ficción durante estos últimos años. No me digas que la vas a publicar. Ya la terminé y se la voy a publicar, efectivamente. ¡Enhorabuena! Una editorial se ha interesado por ella y efectivamente la vamos a publicar en diciembre, si todo va bien, estará en las librerías. Y si todo va bien también, quizá mi hermano Miguel Ángel, dibujante profesional, se encargue de las ilustraciones, porque va a llevar también. Pues me encanta. Día del libro. Guay, Felicidades. Felicidades, porque yo, enhorabuena. Eso es un parto, ¿eh? Eso es un parto. Eso, lo de hacer un libro... Yo tengo la novela mía y estoy parado. Cuéntame, me interesa. Cuando escribes la novela, ¿te sales del tirón o tienes...? Sale del tirón una porra. Te digo, ¿no? Es que hay veces que... A base de mucho trabajo, de mucho tesón. Hay veces que parece que los personajes te hablan y salen, y ahora mismo estoy... Sí, sí. Que no te dicen nada. Que no me dicen nada, como si hubieran muerto. Claro. Pero háblale mucho, Alfonso. Ya lo decía Camilo José Cela, la literatura es un 10% inspiración y un 90% transpiración. Lo decía también Picasso, la inspiración mejor que me pille trabajando. Consiste en esfuerzo y trabajar. Si tú estás ahí, un día no te sale la idea, pero al día siguiente pues te saldrá una mierda, y luego esa mierda la vas retocando hasta hacerlo algo mínimamente comestible y así poco a poco... Hasta que huela bien, vale. Te pediré consejo. Bueno, pues ahora toma el mando del control del programa José Luis Espí, porque yo voy a ir a grabar vídeo, lo que yo quiero que explique nuestro compañero, pero dame tiempo que llegue, ¿eh? Miguel, sí. Bueno, pues os cuento, mientras que, bueno, esto lo podréis ver después colgado en nuestra página y demás, ¿no? Miguel nos ha enseñado antes en la puerta un programita, como hay tantos, de planetario, de ver las estrellas y demás, pero verdaderamente curioso, vamos, nos ha sorprendido por las imágenes que tiene en 3D y demás, y entonces Alfonso quiere que nos lo explique un poquito cómo va, y mientras que nos lo explica, pues lo va a filmar y así dos pájaros de un tiro. A ver, Miguel, ¿cómo se llama el programita, el primero? El programita se llama Star Wars 2. Perdón por el inglés, pero yo de inglés nada, ¿vale? O sea, estrella y paseo. Me imagino, paseo por las estrellas. Paseo por las estrellas. Star Walks. Star Walks. Es un programa tipo planetario, ¿vale? Que tiene unas funciones, bueno... infinitas casi. No hay forma de... Aparte de las funciones que tienen los demás programas de este tipo, pues tiene una función que es 3D, en la cual tú tienes, por ejemplo, la vista que tienes... el cielo actualmente y ves cualquier constelación, ¿no? Por ejemplo, dice, pues vamos a coger la Osa Mayor. Le das a la Osa Mayor, perdón. Vamos a ver. Vamos a darle, por ejemplo, con tres. No te equivoques que te damos todo. Osa Menor, perdón. Osa Menor, venga. Osa Menor, ¿vale? Te sale en la pantalla, perdón, lo que es la constelación y te sale una figura de una osa, ¿vale? Esa figura, pues... según la ves, pulsas debajo donde pone el nombre de la constelación y se te pone en 3D. Qué maravilla. Con lo cual, tú puedes, poniendo el dedo en la pantalla táctil del móvil, moverla a tu antojo y ves la profundidad de las estrellas en el cielo. O sea, que no están todos en el mismo plano como nos parece, sino que uno está más lejos, otro está más cerca. Exacto. Se ve más o menos la distancia que ves, la línea la ves, pero ves que no están todas en el mismo plano como tú dices, ¿vale? Esta es una de las múltiples funciones que tiene este programita. Después, en cada constelación, tiene las 88. ¿Puedes poner otra? Sí, claro. Vale, nos vamos para detrás, vuelve a su sitio y nos vamos, por ejemplo... ¿Qué tiene, música? Sí, tiene música de fondo, música para que te relaje. Relajante. Completo. Bueno, tiene infinidad de... Dale, por ahí cerquita Casiopea, una de estas que está... Leo, por ejemplo, va. Vamos a ver si soy capaz de... Es que tienes que coger la constelación entera. Tú tienes los dedos por rubo, ¿no? No. Más bien, por ejemplo, el lince, ¿vale? Vamos a ver. El lince, ¿vale? Tenemos el lince, ¿vale? Abajo sale el nombre. Sí. Le pulsa y el lince te pone en 3D. Oye, pero yo quiero que me busques Orión. Vale, pues nos vamos para detrás. Estamos de capricito, pues nada, de capricito. Quitamos el... Bueno, también decir que tenemos la opción de vista en directo, con lo cual tú mueves el móvil, sí, y en función donde apuntes, ves el cielo, real, el cielo real que hay en ese punto, ¿vale? Ajá. Encima de Agustín está la jirafa, oye. Sí, señor. Vamos a ver. Orión lo tenemos por el... Ahora mismo por el oeste. Tiene objetivos altos en la vida. Sí. Tiene... Orión, nos vamos por el oeste, como tú quieres. Vamos al sur. Aquí tenemos Orión, ¿vale? Orión. Le damos a Orión, se nos marca, ¿vale? Se nos marca Orión, le damos a su nombre. Al darle al nombre de Orión, se nos despliega una pantallita arriba que nos dará ahora todas las características. Pulsamos como el otro en Orión y tenemos Orión en 3D. Yo, si no fuera cristiano, sería orionista. ¿Vale? Luego, tenemos un botoncito arriba que es muy fácil, que es una I. Fácil deducible de información, y nos dice que, por ejemplo, Orión el Cazador es una constelación prominente, quizás la menos conocida, en fin. Yo quiero eso, ¿eh? Vale, le damos a un compás que tiene y nos da los datos de Orión: ascensión recta, declinación, azimut, altura, ¿vale? Eso no le hace falta a la dicha compa que se lo sabe. Eso, claro. Eso, ¿no? Cantidad de estrellas en la constelación son 81, en fin. Toda la... Después, la historia. Orión era hijo de Poseidón, dios del mar, bla, bla, bla, bla. Así hasta incluso la Wikipedia. O sea... Te lleva incluso, si tienes conexión, hasta la Wikipedia. Que no hace falta salir al campo. Bien. Después tenemos una barrita lateral. Gran ventaja, porque está muy nublado últimamente. Las cosas que tenemos en la primera pantalla del programita. Las pantallas son... No, sí, después son. Otra te lleva a otra, te lleva a otra, ¿no? En la pantalla tenemos la visión. O sea, ver el cielo en visual, como lo veríamos ahora mismo. Pero, si nos vamos a la pantalla de al lado, lo podemos ver en rayos X, ¿vale? Lo podemos ver en rayos gamma, lo podemos ver... Tiene muchas ventanitas. En hidrógeno alfa, en infrarrojo, en microondas, en radio... Yo quiero eso. ¿Vale? Lo quiero. ¿Y todo eso completamente gratis? No. ¿Por no. el módico precio de...? 5 euros. Hombre. Bueno, pues corto la grabación ya. Vale, sí, sí. Hay sí, infinidad de cosas. Dura media hora esto. Bueno, pues realmente pues un programa. Yo he visto muchos programas y tengo el Sky Safari, que también conoce David. El Sky Safari es no es gratis, ¿no? Es un euro, ¿no? ¿Cuánto es? No, tiene un euro y pico. Hay el Pro, el esto, hay desde un euro y pico, 4 o 5 euros, y el más caro no sé si vale 14 o 15. El Sky Safari, el 4. Sí, el 4, y ese lo tengo yo. Es el mismo que Celestron. Son 5 euros. Ha puesto gratis para todo el mundo. ¿Ah, sí? Bueno, por si alguien lo quiere. Si alguien lo quiere. Celestron. ¿Y pues, ¿cómo se llama? Sky el que yo hablo es Sky Safari, pero el que ha puesto Celestron no me acuerdo cómo es. Pulsas en, buscas en la tienda Celestron, Play Store, y te sale en el Play Store, te sale Celestron. En el Play Store. ¿Y, y también para iPhone, para Apple? No sabe. No sé. Vale, lo buscaremos. Buscarlo. Pero vamos, que ya te digo que está el Google Sky, está el Sky Map, está el Stellarium, que también hay una versión para Android, etcétera, etcétera. Pero yo no he visto cosa tan llamativa y tan... Yo... Para enseñarle a cualquiera, incluso que no sabe, y vamos, lo ve ahí y se aficiona de... Vamos, yo he tenido porque varios, es bonito, bonito, bonito. Y bueno, empecé a leer algunas opiniones de la gente, ¿no? Pues este, pues... Y yo decía, voy a verlo. Date cuenta que el Sky Safari 4, que es el último que han sacado, el Pro, que es el que trae todas las estrellas y todas las cosas, vale 30, 40, sí, 32 euros. No sé cuánto, un yo montón. Yo me descargué el 4 normal, me costó 8 o 9 euros. Y es el que tengo yo, normal. Pero vamos, ahora lo comparo con este, es un mundo. Es que 5 euritos tampoco es una además, cosa. Después, en el sistema solar, por ejemplo, te coge y el planeta, dice, por ejemplo, yo sé, Marte, ¿no? Aparte de todos los datos de Marte, te coge, te abre el planeta como si fuese una naranja. Y ves por dentro el núcleo, tal, la estructura. Así como cualquier nube, perdón, cualquier... accidente satélite. Geográfico también, la superficie también te la... Es una maravilla. Y después, la lluvia de estrellas. Incluso tiene hasta para ver los satélites, algunos, claro, evidentemente, nadie sabe ilusiones falsas. Satélites militares, una satélites, por ejemplo, de... No, por supuesto, los Iridium y el Hubble y todas esas cosas. Todo eso, exactamente. Y tú dices, bueno, pues quiero saber satélite tal, ¿de qué? Dice, es de comunicaciones, se puso al día... O sea, en órbita, todo. Un ciclo... Todo lujo de datos, todo lujo. El básico, o sea, el programa base, vale 2,30 euros y algo, y cuando te lo instalas... Te dices, ¿quieres la instalación completa? Completa por 2 euros. Más. No son 5 euros. Pero bueno, es una maravilla, vamos, dinero mejor gastado que... En sí, sí, vamos. Bueno, pues no, es que eso es lo que lo has dicho al principio, pero... Star Walks 2, ¿no? de paseo. Esta empresa tiene varios, pero es en concreto... El 2, que 5 euros y 5 y pico es lo que vale una revista del mes. Claro. Es lo que vale cualquier revistita que te compra. Después tiene la función de búsqueda con el móvil, como todos, ¿no? Sí, que lo pones para arriba y te indica con el GPS, lo trae. 5 euros es la mitad de la pizza que os vais a comer luego ahí. Por supuesto. Aunque así menos que pizza, una pizza entre dos y el programita que esta noche. Empecemos a adelgazar. Guardamos la línea y programita para el móvil. ¿No hay cupón de amigo de eso que se mete un código y sale más barato? No, no creo. Bueno, pues... ¿Hoy tomamos cervecita o no? Vamos, yo la tengo preparada. Vale, pues no, vamos con la actualidad, momento. Es el Hubble, sí. Que trae el hito. Vamos con la actualidad. Y ya conforme vayamos viendo el tiempo que queda, es que ¿vale? Hay que dejar un cachito, por eso, y hay que dejar un cachito para los chascarrillos, ¿verdad? Al final, vale. Sí. Yo creo que... Entre el Hubble y los chascarrillos ya tenemos... Bueno, ya, pues nada, pues... Vale. Si no entra, para la siguiente, no pasa nada. Aquí está guardadita. Estoy mandando una parte del vídeo al grupo de Un Punto Azul, de WhatsApp. Quien quiera participar de nosotros en nuestro grupo de Un Punto Azul, que se ponga en contacto conmigo y yo lo incluyo. Pero que sepa que... Los tres nos, y que somos total... Los de Un Punto Azul en el grupo de WhatsApp no somos los mismos que estamos aquí en la emisora, formales, respetuosos, agradables, y somos totalmente... ¿Yo puedo decir una cosa? Sí, muy claro. Yo creo que quien quiera sentirse querido o representado, que alguien, o sea, que su móvil esté todo el tiempo pitando, que te pida que lo incluya. Es una maravilla. Que encuentre solo, que le guste la musiquita, la alarma del mensaje. Sentirse, mira, que recibo mensaje yo. Hasta 150 a la hora le puede venir bien. Más que la lluvia de estrella de anoche, ¿no? Pero se pasa muy bien, ¿eh? Se pasa muy bien. Todo gente sana y muy bien, muy bien. Que estaba mandando el vídeo a un compañero Nacho de antes. Muy bien. Por cierto, que lo último que mandó... ¿quién fue? Serpientes del planetario, eso, qué chulo, ¿eh? Sí. Las imágenes. Oye, hay que decir también que, bueno, lo hemos dicho... Hay una imagen del Hubble hecho con caras de gente... Espérate. Que te acerca y son caras de gente y te alejas y es el Hubble. Qué guay es... Y una de las caras es él. Qué guay es... Qué guay, el WhatsApp que no deja cancelar un vídeo, macho. Bueno, pues ya lo llegará. Empezamos entonces con un momento, no, que quería ir... Es que me voy a ir al Twitter mío. Me quería mi... Que tengo el móvil bloqueado con él. Porque ha fallecido una de las personas del... Ah, sí. De la agrupación de Navarra. Y lo tengo en mis tweets que yo he enviado. Bueno, pero hay por lo menos... cientos mensajes detrás. No, ¿está buscando el mensaje? No, yo digo en el Twitter mío. En el Twitter será más fácil de encontrar. Claro, en el WhatsApp. Ahí tengo yo, tengo que tenerlo más... Exacto. Ha fallecido el astrofísico Javier Gorosabel, compañero y amigo. Os dejamos una de sus publicaciones en el Instituto, bueno, en el CSIC. Esto lo publica Astronavarra en el Twitter, @astronavarra. Y bueno, pues desde aquí, pues nuestro más sincero pésame, ¿no? También ha fallecido, yo sigo la lista de Granada, uno de los mismos fundadores de, otro físico fundador de la agrupación de Granada, pues antiguo, porque la Granada por esto tiene muchísimos años, sí. ¿No? Bueno, pues nada, pena, no sabemos las circunstancias, pero cuando yo pinché, yo leí ese mismo tuit, pinché en la revista, en la publicación, para leer, echarle un vistazo al artículo, y como venía una pequeña reseña de él, creo que ponía que era el del 69. Es decir, es más joven que por ejemplo, que yo. Sí. el astrofísico, el CSIC, en fin. Y por lo visto, el Astronavarra, que es el serpiente, pertenece y demás, muy muy coleguita y eso, y ha sido una triste pérdida. Bueno, pues ¿con quién nos vamos ahora? Vamos con el Hubble. El Hubble. Acabo de descubrir que si mandas un vídeo por WhatsApp no lo puedes cancelar. Ya sale del tirón, no lo puedes cancelar. Lo cual puede ser horrible si estás mandando una cosa que no debes. Uy, de verdad. Bueno, pues yo traía de actualidad un merecido homenaje. Hemos estado hablando al principio de lo que nos inició en la astronomía, y nuestro personaje de hoy, que cumple años mañana, yo creo que ha cambiado la astronomía completamente, casi del revés. Lo ha puesto y nos ha abierto los ojos, sobre todo los ojos. Y no solo, ya veremos de lo que traigo. Yo estoy hablando del telescopio espacial Hubble. Este telescopio espacial, tal día como mañana, un 24 de abril, hace 25 años, salió la misión de Cabo Cañaveral para su puesta en órbita. Así que mañana cumple 25 años en el espacio de funcionamiento, unos cuantos días menos, porque supongo que la primera luz no sería el primer día. Y ahora os he dividido un poquito. Este apartado lo llamaría cifras del Hubble. Porque hay en algunas cosas pues he hecho similitudes para que os deis cuenta de lo que supone tener el telescopio espacial y de lo que ha supuesto para la comunidad científica, ¿no? He dividido en varias secciones. Lo primero sería la parte de puesta en estación y mantenimiento. Como ya he dicho, la fecha de lanzamiento fue el 24 de abril de 1990. La fecha prevista de fin de misión está en torno al 2021, pero ya hablaremos de qué depende sobre todo. Unos datos sobre la órbita, altitud orbital. Este telescopio espacial orbita a 600 kilómetros de altura y su periodo orbital es de 97 minutos. Cada 97 minutos da una vueltecita a la Tierra. Para ponerlo allí arriba, pues ha sido un gran esfuerzo astronáutico, ya que no tenemos la sección de nuestro querido Abelino, pues yo te tomo el relevo un trocito, un poquito, y os voy a comentar las seis misiones involucradas en el Hubble. La primera, evidentemente, fue la misión STS-31 del 4 en abril del 90, que fue su puesta en órbita. La segunda, ya las otras cinco son misiones de mantenimiento, algunas inesperadas, porque cuando se vio la primera luz, ya comentaré de que se encontró que tenía una aberración esférica algo defectuosa para los estándares que querían del telescopio, así que se tuvieron que hacer más de una imprevista, más de unas misiones de mantenimiento. La primera fue la STS-61, que se utilizó el transbordador Endeavour en diciembre del 93. La segunda fue la STS-82, otra vez con el Discovery, en febrero del 97. La tercera fue la STS-103, por el Discovery de nuevo, en diciembre del 99. La penúltima fue el STS-109, con el Columbia, en abril del 2002. Y la última, la STS-125, con el transbordador Atlantis, en mayo del 2009. O sea que desde la última visita allí arriba fue en mayo del 2009. Las misiones de mantenimiento normalmente es para sustituir alguna cámara defectuosa, que ya hablaremos del equipamiento que tenía. Sustitución normalmente de algún giróscopo que otro, que deja de funcionar. Es muy importante y es lo que le va a dar la vida útil al Hubble, es el número de giróscopos con el que cuente. Rápidamente comento que el giróscopo es el sistema para orientar el telescopio a una determinada posición. Entonces, si los artilugios para orientar el telescopio a una determinada posición no funcionan, pues tenemos un telescopio inútil. Así que hasta que funcionen los giróscopos seguiré haciendo fotos, porque normalmente es más durable las cámaras y los sensores que los CCD, propios giróscopos, que ¿no? los giróscopos caen antes. Características, va a dar un repaso rápido. Diámetro del espejo principal, 2,4 metros. El tipo de telescopio es un reflector Ritchie-Chrétien. La masa, un poquito más de 11 toneladas, 11.100 kilos. La longitud de lo que es el telescopio, la parte cubierta, 13,2 metros. Como la óptica Ritchie-Chrétien rebota muchas veces en espejos secundarios, la longitud focal es muchísimo más grande que la longitud del espejo, del telescopio. La longitud focal es de 57,6 metros. Y, curiosidad, el consumo consume menos de que lo que podría consumir una secadora eléctrica. En torno, pues, una secadora puede estar entre los 800.000 vatios, uh-huh. ¿no? Una que seque bastante, que haga bastante calor, pues entre ese consumo de energía tiene. Y ya la característica más, digamos, la que le he encontrado más particular es la precisión en el apuntado a un objeto determinado. Si le funcionan todos los giróscopos, porque en cuanto falla uno ya la precisión falla bastante, si le funcionan todos los giróscopos, la precisión es de 0,007 segundos de arco. Traducido. O sea, traducido, igual que mi EQ6, una cosa por lo que me parece. Traducido, es una desviación inferior al grosor de un cabello humano puesto a kilómetro y medio de distancia. Eso es. Como la EQ8 tuya, Miguel, una cosa por el estilo, igual. ¿Eh? Instrumentación, rápidamente. Tiene 7 cámaras, NICMOS, que es cámara multiobjeto en el infrarrojo cercano. ACS, cámara avanzada para sondeos. VFC3, cámara de gran angular 3. Espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial, que es STIS. La cámara COS, que es un espectrógrafo de orígenes cósmicos para radiación profunda. Y la última, el FGS, que son sensores de guiado fino. Me quiero centrar en la última parte, sobre todo, que es lo más importante, el legado que nos ha dejado el Hubble. Podía haber hecho esto mucho más largo, pero bueno, ya que hay muchas secciones, os voy a dar algunas pinceladas de lo que ha supuesto el Hubble. Se cree que, bueno, hasta la fecha, porque todavía le queda vida útil, hasta la fecha ha observado aproximadamente 1 millón de objetos. Recordar que a ojo desnudo el ojo humano puede observar en un cielo perfecto unas 6.000 estrellas y un puñadito de objetos de cielo profundo, a simple vista. 6.000 estrellas, pues el Hubble ha observado 1 millón de objetos. Ha realizado 500.000 fotografías, y que aproximadamente en información, ya que estamos con informática muy, eso se puede absorber un poquito mejor, en datos supone 10 teras. Uh-huh. Para el apuntado ese tan preciso de 0,007 segundos de arco, fue necesario hacer un catálogo especial de estrellas para el apuntamiento, para el apuntado, de del telescopio. El catálogo es el GSC, que tiene 15 millones de estrellas y fue hecho expresamente para apuntar el Hubble. Y lo más impactante, aunque no lo parezca por números, pero sí es muy impactante, ha provocado con sus imágenes la publicación de unos 4.800 artículos científicos, de científicos de 48 países distintos. Así que ahí queda eso, ¿no? Y es nuestro primer observatorio, digamos, de entidad, porque se mandaron cámaras anteriores con anterioridad, pero, digamos, dedicada sobre todo a la fotografía, porque hay que decir que todos estos artículos científicos se han extraído casi todos de imágenes. O sea, no ha dado datos numéricos en sí, sino ha sido un telescopio fotográfico. O sea, no ha tenido espectrógrafos que ha dado datos, ni fotómetros, sino ha dado fotografías increíbles, pero increíbles. Y yo, por ejemplo, por quedarme alguna, que en el documental de National Geographic lo comenta, lo habréis visto todos, supongo, yo lo avisé, me quedaría con dos, por ejemplo, en la de los pilares, la creación de M16, de la nebulosa del Águila, y la maravillosa foto de la cámara de campo profundo 3, que se estuvo 50 y tantos días apuntando a un mismo sitio, no sé cuántas horas de exposición, hay que sumar, 50 y tantos días de exposición, que se han contado más de, no sé si son 10.000 galaxias en una misma foto. Y que, de hecho, he trabajado con ella, ¿eh? En el máster he hecho una asignatura que hice, era morfología de galaxias, y tenía que coger la foto del campo profundo del Hubble y seleccionar alguna y estudiar la morfología de esa galaxia, que no están todas catalogadas, ¿eh? Claro. Dedicar píxel a píxel a ver dónde hay una galaxia, a ampliarla y poder estudiar su morfología, porque nada más que con esa foto tenemos un compendio de todas las formas de galaxias que pueden existir en el universo. Uh-huh. Con una foto. Es impresionante. Yo ahí... Muy bien. Una bromita. Vale. ¿Cuántas estrellas necesitaba el telescopio para apuntar? Bueno, para apuntar a un objeto no lo sé, pero el catálogo que de soporte... Sí. De soporte, no es que necesite la... Sí, bueno, ¿cuántas más o menos? El catálogo por aquí lo he comentado y es el... 15 millones. 15 millones, ¿no? Sí. El telescopio de José Luis y el mío... 15 millones, sí. ¿Con tres o sobra? Sí. Con tres estrellas ya orientamos. Apuntamos donde queremos. Pero y el Baltasar con dos. Pero apuntamos. Escúchame, y Baltasar con dos. Baltasar, el de Marta, con dos. Estrella. Lo hizo el otro día perfecto. Dos, sí, y además, la primera vez que lo hacíamos y acertamos. José Luis tiene una mano, José Luis, que vamos. Qué manita para la. Eso es la principiante. La suerte del principiante. Quería, antes de dar paso ya, que lo último nos queda los chascarrillos matemáticos, que acaban de mandar por el grupo de Punto Azul la noticia digital y tal de lo que comentamos al principio, y era el 25% de los españoles. Que eso es, no el 25% de los escolares españoles, no, el 25% de los españoles en general creen que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra. Pues con esa... Los españoles en general, 25%. Porque yo lo escuché esta tarde antes de venir yo lo he leído, efectivamente, en La Sexta, y yo creía que era los escolares españoles, tal, como hacen muchas pruebas PISA y cosas de estas, y vale, no, es en general los españoles, de cualquier edad. ¿Los estudiantes también? O sea, sí, entran todos. 25% de los estudiantes. Perdona, Miguel, pero creo que no es para cerrar el kiosco. Nos hace ver que es súper esencial este tipo de programa. Claro. Esencial. Por lo menos, si alguien lo escucha, sepa que el sol no da vueltas alrededor. Y quisiera ser abogado del diablo y me gustaría saber también cómo han hecho la encuesta. Eso sí, no, es una cosa de a ver qué tipo de pregunta, en la calle, en los telefónicos. La noticia es al titular, el 25% de los españoles piensa, al ser encuestados, que el Sol dar vueltas alrededor de la Tierra. Pero pues, este país vive a golpe de titulares. Sí, y... sí, sí, por eso. Después investigas un poquito más y... De momento es lo que podemos comentar. Yo puedo hacerte la encuesta en cualquier sitio y te saco que el 80%... Dice lo que sea, lo que tú quieras, digamos. Claro. Por cierto, hoy en el puerto, no tiene nada que ver, quien haya pasado por allí, muchachos con una libreta apuntando. ¿La carretera? La carretera. Sí, señor, yo lo he visto. ¿Tú lo has visto? Yo mira, y la Chiclana, y la Chiclana para el puerto igual. Y, pero unos pocos, pero, 6, 7, 8. Además es curiosísimo, ve a una persona y a 10 metros otra persona. Otra después persona. Ya sí. Un tramo de varios kilómetros, otra. Una persona y a 10 metros otra persona. Ni idea. No sé qué estarían tomando nota. Tú sabes, es que tengo un sexto sentido, pero eso no puedo decir yo aquí. Me suena a como un estudio de marketing de coche, tío. A ver cuántos coches pasan de qué marca y cosas de esas. Sí, porque de tráfico no es. No es nada. Era como comercial. O sea, además, lo de tráfico te ponen unas líneas. Exacto. Un sensor que te cuenta las ruedas. Pero una cosa mosqueante, ¿no? Yo, ¿para qué? ¿Tú qué estás apuntando? Te voy a preguntar yo. ¿Qué apuntas tú? ¿Qué apuntas tú? Muchacho. La ley de... Más de uno se va a preguntar. Tiene que ser otra cosa, tener... ¿No? Bueno, vamos, Agustín, vámonos. Venga. Vamos, bueno, primero. Ha contestado... Bueno... Han contestado algunos, ¿no? Vamos súper tarde, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, voy rápidamente. Venga. ¿Cuánto tengo? 3 minutos. 3 minutos, entonces nada más queda la solución directamente. Venga, venga. Bueno, el tema lo voy a contar y ya... Coméntalo y aunque no te dé el tiempo a dar uno nuevo... Pero... Vale, no doy uno nuevo. Bueno, dos minutos. Tres, bueno, eran los tres hermanos mentirosos. Venga. Y los días, lo tengo que recordar como mínimo... eran tres hermanos que mentían durante 3 días a la semana y el resto decían la verdad. El mayor miente los lunes, martes y miércoles. El mediano, miércoles, jueves y viernes. El más pequeño, viernes, sábado y domingo. Un día escuchamos que uno dice, Alberto, dice hoy es viernes. Basilio dice, ayer fue jueves. Y Carlos, Basilio es el mayor. ¿Vale? Bueno, pues hay que averiguar qué día de la semana es y quién es el mayor, el mediano y el menor. Bueno, pues la respuesta, que la ha acertado por lo menos Joaquín, que yo creo que la ha mandado también al correo, no sé si alguna persona más, y alguien también por WhatsApp ha contestado, Luciano, creo, pues la respuesta es miércoles, y por orden de mayor a menor son Basilio, Alberto y Carlos. ¿Por qué? Pues por lógica, o por reducción también al absurdo, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues sabemos que todos los días miente alguno, ¿vale? Esto quiere decir que ningún día los tres dicen la verdad. Sabemos también que los miércoles y los viernes, como dijo José Luis, hay dos hermanos que mienten, ¿vale? Y también sabemos que ningún día los tres mienten. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos dos frases, que una que dice que hoy es viernes, y inevitablemente si hoy es viernes, ayer fue jueves. Luego las dos primeras frases o son las dos verdad o son las dos mentiras. ¿Qué nos supone esto? Pues que tenemos dos verdades. La tercera tiene que ser mentira, porque hemos dicho que nadie puede, en un día, los tres no pueden decir la verdad. O al revés, si las dos son mentiras, la otra es verdad. Bueno, pues por absurdo podemos suponer que las dos primeras son verdad. O sea, el primero dice que hoy es viernes y el otro jueves. Pues eso supone que la tercera es verdad y eso quiere decir que Basilio, que es lo que dice el último hermano, que Basilio no es el mayor. Si Basilio no es el mayor, es o el mediano o el pequeño. Pero si es el mediano y el pequeño, resulta que si es viernes, miente. Luego, no puede decir que sea jueves. Uh-huh. Luego, esa proposición es falsa. Luego, si esa proposición es falsa, también es la primera. Las dos primeras son falsas y la tercera es verdad. Y la verdad. La tercera entonces, dice... Entonces, el mayor si es Basilio, y ahora hay que saber cuál de los dos es el mediano, ¿vale? ¿Cómo sabemos cuál es el mediano? Porque... el mayor es Basilio. Basilio es el que dice que hoy es jueves, ¿vale? Pues el miércoles los que mienten son el mayor y el mediano. Luego el primero, Alberto, es el mediano. Mediano. Y Carlos. Sí, pues hay otro que acerta, no sé si se lo ha mandado, pero yo creo que lo tengo aquí en WhatsApp, mi compañero Diego. Ah, vale, vale, vale. Hemos discutido el otro día en un recreo. Contacto nada más que ha sido Joaquín, ¿eh? En contacto al final nada más que ha sido Joaquín, sí. Vale. Y yo no sé si fue... Estuvimos discutiendo él y yo, mi compañero Diego, en un recreo y tal, y me dijo, miércoles, Basilio, creo que Basilio, Alberto y Carlos. Y creo que dio con... Es lo correcto. Creo que dio, y mañana se lo comento cuando... Y no sé, ¿tenemos tiempo para decirlo o no? No, ya, ¿cuánto tiempo necesitas? Que estamos no sé, ya... me lo puedo decir en 2 minutos, pero no sé... ¿Me atrevo en dos minutos? Venga, doy, venga, te doy dos no minutos. No lo repitamos, venga. Y si no lo hacemos. Bueno, el que quiera que le dé para atrás, que rebobine. Sí, no, pues le puede dar para atrás y después lo puedes colgar en... Venga. En la página, o decirlo a algún sitio. Venga, si no, rápido. Lo repetimos la semana que viene si vemos que no. Venga, vale, este vamos a intentar leerlo rápido y a ver si hacemos. Bueno, lo voy a... Aunque lo tengo aprendido, pero lo voy a leer para ser más rápido. Bueno, como nuestro amigo Serpiente nos va a visitar en julio, para que venga a Jerez, lo voy a llevar al Club de los Pitagóricos. Todos los jueves, después del programa y después de cena, nos reunimos en una mesa circular para tomarnos una cerveza. Siempre nos sentamos en el mismo sitio, unos al lado de otro, en forma circular. En nuestro club hay dos tipos de personas. Unas que siempre dicen la verdad, veraces, y otras que siempre mienten. Ustedes, mentiroso. Ustedes. Serpin, que quiere venir con conocimiento de causa, por WhatsApp nos pregunta a cada uno de los asistentes si somos veraz o mentiroso. Todos contestamos que somos veraces. Claro. Se queda con la boca abierta porque, claro, eso no ha respondido a su pregunta. Entonces se le ocurre preguntarnos que el que se sienta al lado nuestro, a la izquierda, es veraz o mentiroso. Todos, sin excepción, contestamos que el que está a nuestra izquierda es un mentiroso. Claro. Entonces, vuelva a pensar que qué puede hacer. Bueno, como no sabe cuántas personas al final ha llamado y tal, llama al presidente y le pregunta, oye, ¿cuántas personas son los socios que se reúnen? Y entonces el presidente le contesta que 25. Sí, como sea mentiroso. Y dice, pero es mentiroso, ¿verdad? O voy a llamar al secretario. Llama al secretario y le dice, mira, que el presidente me ha dicho que soy 25. Sí. Dice, hombre, lamentablemente nuestro presidente es un mentiroso y en realidad somos 30. Me casi en la más, qué mala suerte. Te digo una cosa, también no pues dice, la última no pregunta dice, bueno, pues voy a llamar al vicepresidente. Y dice, oye, ¿cuántos sois en la agrupación reunido? Y dice, pues somos 27. Bueno, pues con estas preguntas seguro que Serpiente ya sabe quién dice la verdad, quién es verdadero, quién es mentiroso y cuántos son con los socios esto, de la... con esto Serpiente no viene. Bueno, vamos a decir la solución antes de que venga la semana que viene. No me da tiempo a repetirlo. No, pero lo... Pero quedéis para atrás y lo repetís vosotros mismos. Eso, dadlo para atrás. Esperamos. Esto, una cosa importante, esto fue publicado por Martin Gagne en Investigación y Ciencia, el Scientific America, yo lo he modificado, no solo con Serpiente, sino le he puesto algún añadido, ¿vale? Y es de, en realidad, de un físico, de Werner Hoho, ¿vale? De Zurich, que bueno, que se dedicaba, entre otras cosas, a programas de ajedrez, el ordenador, de orden por ordenador, que se llamaba Charlie. Y entonces propuso parecido a este. Yo es un pequeño cambio, aparte de atribuirlo a los pitagóricos y a Serpiente. Era el club de Vermen, el original. Con mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo? Con mucho tiempo, un hombre con mucho tiempo. No, Martin Gagne es que era un genio, eso, simplemente. Eso a la fin. Ahí está, se le ocurrían así, como las novelas a Belino. Pues pum, yo, pum, así, yo me fío más de David, ¿eh? David no creo que mienta. Bueno, no. Siento haberlo dicho muy deprisa, pero yo creo que sí. Decir, bueno, el de mi izquierda no miente. Pero... Se ha entendido muy bien. Hasta... El de mi derecha, pum. Hasta el jueves que viene. Adiós.